esta apelación se resuelve después de transcurrir estos meses entre abril y septiembre y notifican en esta semana a las partes de que el Tribunal Superior de Justicia del Neuquén declaró inadmisibles todos los planteos realizados por la defensa y la fiscalía, por lo cual lo que determina esta resolución del Tribunal Superior de Justicia es que la causa debe seguir abierta, que debe seguir investigándose y que nosotros estaremos haciendo los planteos que tienen que ver con que se realice una audiencia de formulación de cargos para todos los imputados.